Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy bien, contentos, contentas de estar acá. Programa 61, tercera temporada, quinto de la tercera temporada. ¿Cómo estamos, Vito? Muy bien, toda la información, todos los datos precisos, qué nivel. Re bien, contenta de estar acá de nuevo. Del otro lado tenemos a Sanfer, como siempre, en los controles, que hace señas, ustedes no lo escuchan, aunque hoy tiene micrófono. Hola. Hola. Perdón, estaba acomodando. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. La semana pasada lo dejamos sin micrófono a Sanfer, entonces... Había tanta gente de este lado. Llenamos el estudio. Vi las fotos. Muy lindo el programa, muy bonito. Re lindo, re disfrutable. Lo pueden escuchar y ya aprovechamos para decir cómo pueden escuchar Desordenando Mundos, aunque si lo están escuchando, de algún modo llegaron. Pero bueno, por ejemplo, si lo están escuchando en vivo en este momento, a través de la página de Radio Pedal .uy o de sur.uy, pero después quieren volver o quieren escuchar algún programa viejo que ya pasó, por ejemplo, el programa pasado del que estamos hablando que estuvo tan lindo, entonces, bueno, en el sitio web de Sur, por supuesto, pero también en Spotify y en todas las plataformas, y si andan ahí con el celular y nos quieren escuchar en el ómnibus, haciendo los mandados o lo que fuera, siempre les recomendamos usar Radio Garden, que es una aplicación que no cobra ninguna comisión por nuestra propaganda, pero... Pero si quieren, no tenemos problema. No tenemos problema, pero que es útil. Entonces, es útil. Para escucharnos en vivo, sobre todo desde el celular, también funciona. Y no se asusten si por esas casualidades están escuchando por otro medio y están yendo, o lo escuchan después esto, están yendo a la página del Sur porque estamos momentáneamente caídos. Hemos sufrido hostilidades. No, una vez más. Hostilidades. No queremos agrandar la situación con sentido épico, porque aún no lo sabemos en realidad, porque si no... Pero estamos, sobre todo Seba, que está nuestro compa ahí que está intentando recuperar para que nuestra página esté nuevamente al aire. Bueno, le mandamos saludos a Seba, que siempre ahí nos saca las papas del fuego cuando se nos cae la página. Bueno, entonces hoy no nos están escuchando por sur.uy, pero estaremos de vuelta en breve. Vamos a escuchar el informe meteorológico de Desordenando Mundos, que como todas las semanas Andrés preparó y que parece que viene optimista, esta vez, no, la verdad, vamos a ver, y seguimos comentando enseguida. Buenas tardes, ¿cómo están? Les cuento que esperamos una semana sin lluvias, días agradables y madrugadas no tan frías. Mañana jueves 5 estará fresco en la madrugada, a levemente templado en el día, soleado con periodos algo nubosos, la máxima de 20 grados y la mínima de 9. El viernes 6, la madrugada fresca, el día templado y soleado con nubes dispersas hacia la tarde, máxima de 21 y mínima de 11. El sábado 7 estará fresco en la madrugada, templado en el día, soleado, con nubes dispersas hacia la tarde, la máxima de 21 grados y la mínima de 11. Domingo 8, madrugada fresca, día templado y soleado, máxima de 21, mínima de 12. Lunes 9, fresco en la madrugada, templado en el día, cielo algo nuboso con periodos de cielo cubierto, la máxima de 19 y la mínima de 12 grados. El martes 10, fresco en la madrugada con neblinas, a levemente templado en el día, cielo algo nuboso con periodos de cielo cubierto, la máxima de 18 y la mínima de 12. El miércoles 11, la madrugada estará fresca con probables nieblas y neblinas, día levemente templado con cielo nuboso y periodos algo nubosos, la máxima de 18 y la mínima de 13 grados. Si bien no se esperan lluvias en toda la semana, los mejores días para lavar la ropa y secarla serán hasta el lunes, ya que martes y miércoles serán días más húmedos. Eso fue todo, nos vemos la semana que viene. Bueno, buenas noticias entonces, por lo menos en la parte meteorológica del asunto, se vienen unos días lindos, sin lluvia, otoñales, ¿no? No calurosos, pero sí con temperaturas agradables. Muchas oportunidades para lavar la ropa. No nos podemos quejar. Solcito, un poco de solcito ahí. El solcito en otoño es una cosa interesante. Calienta un poco ahí, aproveche cerca del mediodía. Del mediodía, ponerse un poco el sol para... Para hacer fotosíntesis. Calentar. Sí. Y además no se hace bien el sol. Es una cosa que nuestra piel necesita. Con filtro solar. Se me ponen filtro solar, gente. Sí, acá justo estamos en el agujerito de oxono que no es muy benévolo, pero como es también es suave el sol, no es un sol veraniego. Pero puede ser, si es prolongado y en un horario muy de pico, puede molestar. Bueno, les contamos lo que tenemos para el programa de hoy. Vamos a tener la segunda entrega de la columna La Puta Madre. Ya está Lore por ahí del otro lado, que vino como siempre acompañadísima y con un montón de cosas para compartir, para aromatizar, para comer. Ya les vamos a contar ahora un poquito más cuando la recibamos a ella, que es todo lo que tenemos por acá, pero ya estamos en ambiente de que vino Lore a la radio y se nota porque nos llena como de cosas ricas, lindas, buena onda, así que eso se viene ahora en un ratito nomás. Sí, y luego vamos a estar conversando con Raúl Sivecki en su columna Pueblos en Movimiento. Hasta lo que sé, hasta lo último que hablé con Raúl, va a estar hablando de esta iniciativa de un barrio privado en Colonia que está pensado para los argentinos como una mega infraestructura y bueno, va a estar comentando eso. Muy bien, y antes de todo eso vamos a desarmar un poquito la semana con algunas de las acontecimientos, cosas que tenemos ganas de compartir, comentar y pensar juntes. Desarmando la semana. Desarmando la semana. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Andá a ver. Esa mujer, ¿por qué grita? Andá a ver, mirá qué flores bonitas. ¿Por qué grita? Jacintos, margaritas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Y esa mujer? ¿Y esa mujer? Vaya a saber, estará loca esa mujer. Mirá, mirá los espejitos. ¿Será por su corcel? Andá a ver. ¿Y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto esa mujer. ¿Por qué grita? Mirá las margaritas, la mujer. Espejitos, pajaritos que no cantan. ¿Por qué grita? Que no vuelan. ¿Por qué grita? Que no estorban. La mujer. ¿Y esa mujer? ¿Estaba loca? La mujer. Ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer? Este es el poema ¿Por qué grita esa mujer? De Susana Tennon, una escritora argentina, una poeta argentina que falleció hace pocos años. Y lo traíamos para hacernos la pregunta, porque hubo una mujer que gritó y que se animó a decir cosas y que nos interpeló a todos con sus palabras. Y bueno, un poco nos hacemos esa pregunta, ¿no? Sí, todos quienes estábamos en ese momento, lo vimos después, lo sentimos como una irrupción, ¿no? Como algo, un grito diferente a todos los gritos que usualmente se realizan en ese tipo de actos. Estamos hablando del acto del primero de mayo. Estamos hablando de la mamá de Martina. Martina es esta chica que falleció trabajando. Falleció en enero en un accidente en su espacio laboral. Y su madre irrumpió en el acto del primero de mayo para gritar que a su hija la habían matado. Que su hija murió trabajando. Y murió producto de las condiciones de trabajo que una multinacional que tiene un parque eólico en Salto le brindaba. Y con un montón de otras cosas que se siguieron a partir del grito de unos 4 minutos nomás de esta mujer, entre interrupciones, intentos de corte, ida y venida. Y en lo personal, a mí me partió el alma, digamos. escuchar a esta mujer. Y me partió el alma por muchas razones, no solo por el dolor de la muerte, sino por todo lo que gritaba esa mujer. Está claro que una persona que entierra a una hija no está preparado para eso, y es un dolor enorme, y es un quiebre emocional muy fuerte, y creo que el grito de esa mujer lo mostraba. Y también era un grito al que no la escucharon, y a los que no las escucharon, y a los que no los querían escuchar, y a la vez es un grito de ir a ese lugar a decirlo. A los que no la escucharon, pero a los que estaban ahí para que la escucharan. Porque un poco, uno porque podía hacerlo, pese a que esos lugares a veces son muy custodiados, incluso sobre todo la lógica del estrado, entonces la inteligencia práctica de esa mujer para llegar a ese lugar también hay que destacarla, porque a veces estos gritos se multiplican por cientos y por miles, pero no llegan a esos lugares de gran enunciación. En el caso de Martina, lo que sabemos, que es bastante poco, a partir de lo que pudimos contar, ver de amigas también de ella que han compartido, ella trabajaba en un parque eólico en Salto, estaba desarrollando su tarea y se dirigía de uno de los generadores al baño más cerca que tenía, que era 3 kilómetros. En una distinción importante, es la única mujer. Seguramente los varones de ahí se bajaban del generador y hacían pichí o lo que tuvieran que hacer ahí. Ella tenía que hacer esos 3 kilómetros en unos caminos que las fotos que muestran el accidente denotan que claramente no son caminos, o sea, es en el medio del campo. Y se le dio una camioneta de la empresa, no era una camioneta particular, que no es para andar en esos caminos. Es decir, una Renault Kangoo, una utilitaria, que es un vehículo urbano. Y en el trayecto de ir al baño, Martina volcó y al volcar falleció. Y dijo un montón de otras cosas cuando gritó, también yo pensaba. Porque gritó que su hija había estudiado ingeniería, estudiaba para ingeniería eólica en la UTEC. Era la primera mujer en este parque eólico. Gritó que ella hizo un montón de esfuerzos. Estaba haciendo un montón de esfuerzos y de todas maneras la vida le jugó una pasada fatal y no pudo escapar, capaz de lo mucho y de las condiciones que intentaba hacerlo cuando se puso a estudiar, cuando se puso a conseguir ese trabajo, ¿no? Muchas de las cosas que se dijeron era por qué tenía que ir a decirlo ahí, ¿no? Ese dolor, porque Martina no tenía sindicato, porque en la empresa donde había no había sindicato y porque no era afiliado. Y yo preguntaba, y lo grita ahí también porque quizás haya gente que sí lo quiera escuchar, como algunos los escuchamos, y porque capaz no importa si está afiliada o no a un sindicato, cuando otra cosa muy fuerte que dijo, esto de, ¿no?, primera generación de estudio, gracias Frente Amplio, ¿no? Una cosa así dijo, y también en el lugar donde trabajaba, ¿no? O sea, un parque eólico, toda la visión positiva que hay sobre los parques eólicos y toda la visión positiva que hay sobre la llegada de empresas multinacionales, actividades productivas a nivel rural, contrario a los patrones nacionales, atrasados, etcétera, etcétera. Y otra cosa que estuve bichando es que el parque eólico ese se parece bastante a toda la dinámica última de la lógica capitalista. ¿Por qué? Porque el parque eólico está en una tierra del Instituto Colonización. Está financiado por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene un acuerdo de compra segura por 20 años con UTE. Incluso tienen un tipo de convenio que no es igual con todos los parques eólicos, que es por leasing. O sea que UTE es parte del negocio. No solo le compra y le asegura, sino que, por ejemplo, puede quedarse con ese parque eólico. Y es un parque eólico que era propiedad de Abengoa, que es una empresa española, que en realidad es Teima, Uruguay, que es una empresa de construcción. La que construyó el parque, lo construyó por todos estos beneficios de fondos de diferente tipo, incluso la tierra de colonización, y ahora la vendió a una empresa americana de que se encarga de producir eólica. Y cómo también este grito es un grito, un llamado a atención para como yo pienso, para muchos, para todos. Y a mí me hizo mucho sentido muchas de las cosas que le criticamos también a esa concepción de la izquierda muy desarrollista, muy progresista, de que ve en este tipo de inversiones una salida positiva. No sé, me parece que esa mujer nos gritó un montón de cosas en solo 4 minutos. Está bueno poder escucharla. Seguramente a quien le moleste alguna de las cosas que gritó, por cómo lo dijo, dónde lo dijo, a quién se lo dijo, lo intente bloquear, pero me parece que nos muestra de manera descarnada como un montón de cosas que no están buenas. Que no están buenas de espacios laborales, de sueños y proyectos ideales vendidos como salvación, y tampoco está bueno de cómo las organizaciones populares o sociales respondemos frente al dolor. Yo pensé mucho en estos días si el primero de mayo del 2040 no es un primero de mayo que arranca, al menos si hay dolor, desciendo el dolor, porque esto es también la marca del trabajo y de ese tipo de trabajo, un trabajo que pone en riesgo de manera múltiple, pone en riesgo de jornada previa. También las amigas de Martina decían, el día anterior había estado trabajando 13 horas en el parque eólico. Entonces, nada, es como un poco te parte el alma porque te hace llegar el dolor y te hace llegarlo como a veces a mí no me llega la explotación planteada con una abstracción de categorías que parecen como que no me tocan, ¿viste? Y creo que es una buena oportunidad para escucharla y capaz preguntar cómo podemos hacer justicia a partir de esta situación. Que no es solo ponerle un abogado para ver si vía el derecho laboral, sino cómo se puede hacer justicia, porque atrás de esta Martina debe haber muchos casos y mucho dolor que está bueno duelar, por lo menos, colectivamente. Y está bueno que esa mujer haya subido a gritar y a llorar, y a gritar llorando, porque de alguna manera sale de lo personal, de la tragedia familiar, individual, que seguramente es una tragedia espantosa la que están viviendo. Entonces, gracias también, ¿no?, por subirse y gritar. Sí, muy valiente. O sea, bueno, yo no tengo mucho más para comentar. Me parece como que es súper removedor todo lo que pasó y conmovedor. Dejarse conmover por las palabras de esa mujer me parece como algo re importante. Antes que nada, ¿no? O sea, como antes que cualquier otra reflexión, eso, escuchar. Escuchar mucho, escuchar ese grito, ese llanto, esas palabras, esa verdad, y dejarse conmover por eso. Y pensaba esto que vos decías recién, ¿no? Como otros discursos que se suceden en ese mismo escenario no hablan de nuestra realidad, ¿no? Porque esto de la abstracción y el análisis por allá arriba, y en cambio esto sí habla de nuestra realidad, ¿no? O sea, a mí me habla de una realidad de que a veces es muy difícil con nuestros cuerpos de mujeres tener un lugar donde ir al baño. En la calle, en los lugares de trabajo, en donde sea, ¿no? O sea, imagínense una mujer que trabaja ahí un montón de horas, imagínense una mujer que estaba menstruando y que necesita ir a un baño con mucho más frecuencia y con otras condiciones. Y eso me pasa a mí que trabajo en la Universidad de la República, ¿no? Que cada vez que lo voy a decir así, cada vez que estoy menstruando, prefiero no ir a trabajar, igual lo tengo que hacer, pero ¿por qué? Porque si estoy 8 horas ahí, no puedo ir tranquila al baño a hacer lo que cualquier mujer que está menstruando tiene que hacer, que es sangrar. Y lo digo con estas palabras, aunque incomode, ¿no? Porque es como que si no hacemos política sin cuerpo, y a nuestros cuerpos les pasan cosas tan sencillas como tener ganas de ir al baño. Y bueno, y entonces esas son las cosas que realmente nos atraviesan como seres humanos, y de ahí las condiciones laborales, no el mega análisis, ¿no? Como eso por un lado. Pienso a vos, esto lo estoy pensando en voz alta cuando decías qué cosas de esos discursos que se suceden en ese estrado no resuenan y qué cosas sí, bueno, las que nos atraviesan, además del dolor, además de la conmoción por las palabras de esa madre. Y lo otro que pensaba, y justo en este mes, en mayo, que es el mes de la memoria, es en las madres atravesadas por estas tragedias, ¿no? Y las madres de los desaparecidos y desaparecidas, y esta madre que de Martina, y cómo cuando una vida se pierde, las que están ahí reclamando que esa vida debió ser cuidada y protegida son las madres, ¿no? Y eso me parece re fuerte, como tantos años después, nada, las madres, o sea, como esa cuestión que es tan político ser madre, y cualquier maternidad es muy política, y bueno, justo hoy tenemos también una columna que le busca poner palabras a esa experiencia desde otro lugar, pero como esto, ¿no? Como siempre son las madres de los desaparecidos, la madre de Martina, las madres de las mujeres que desaparecen por las redes de trata, ¿no? O sea, siempre las madres ahí insistiendo, diciendo, gritando, reclamando, y qué poca escucha a veces hay para esas madres. Bueno, eso pensaba. Sí. Una cosa que quería comentar, que me pareció, varias cosas me parecieron un poco tétricas de cómo se respondió: el intento de silenciarlo, el intento de bajarla, y esa mujer dando codazos al de seguridad para no bajarse. Pero también la compañera, que creo que es del sindicato gastronómico, que venía a hablar en el orden siguiente, diciendo claramente: yo no voy a hablar arriba de ella. Porque querían, la dinámica era cortarle el audio y que la oratoria continuara. Y a la vez la dificultad de las oratorias siguientes, más allá de que ella hizo un intento grande, sobre todo porque le conectó con las desapariciones, ¿no? Ella además es la secretaria de Derechos Humanos y tiene una militancia de muchos años activa en el tema de derechos humanos, y le conectó mucho con eso. Pero después, ¿cómo no se logra conectar profundamente con ese dolor y esa situación y volver como ese discurso, sobre todo pienso en la última participación de Abdala, en lo planificado, ¿no? En lo que ya venía. Y bueno, ahí yo creo que también me parece que nos dice bastante de cómo habitamos esos espacios y cómo pensamos la política como plan determinado en lo que ya tenemos planificado, y no estamos viendo cómo los gritos y la vida está continuamente gritándonos y diciéndonos cosas. Esto me parece que pasa en todos los sindicatos. Y con diferencias, porque yo no quiero hacer tabula rasa, no me interesa como para hablar mal de los sindicatos, pero en general son cosas de la vida de las personas que se bloquean, a no ser que se pueda medir en dinámica de problema del derecho laboral o de la lógica asalariada. Entonces, capaz, para ir un poco cerrando este tema, es darle fuerza también a toda la gente que no bloquea y que habilita. Y ojalá que en el caso este se pueda trabajar un poco en la recomposición de ese dolor, en lo que se pueda, en lo más posible, hacer justicia, que se sepa de la situación y que se sepa de todas las situaciones. Y sobre todo no seguir en esa idea de consumir ese discurso idealizado de lo que nos proponen como lo que nos va a salvar la vida, son estas grandes inversiones, estas grandes obras de infraestructura, esta energía que es limpia, pero que está hecha de un montón de cuestiones sucias, incluso las condiciones de trabajo de la gente que está ahí. Así que, bueno, a desbloquear. Hay que desbloquear, hay que dejar pasar un poco el dolor, porque necesitamos socialmente también procesarlo de otra manera, porque esto tarde o temprano explota en otro lugar. En esa mujer está explotando vitalmente, lo vemos, y bueno, está. Si llega a escuchar esto o si alguien le comenta, le mandamos un abrazo grande. Sí. Bueno, pasamos a otros temas, no necesariamente más alegres, pero en este caso sí con la suerte de contar con los compañeros y compañeras de SERPAJ, que en estos días difundieron un informe sobre tortura en Uruguay por lo siguiente. Cada tanto el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en cada periodo de sesiones, recibe los informes de los estados. En estos días, concretamente entre hoy y el viernes, le toca a Uruguay la revisión en el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y el Estado presenta su informe, pero desde SERPAJ se elaboró un informe alternativo que visibiliza y ubica, con mucho dato además, ¿no?, con un trabajo muy serio por detrás, un montón de situaciones. Y entonces vamos a compartirles algo de este informe que elaboraron desde SERPAJ, y sobre todo con con la idea también de compartir de qué importantes son estos esfuerzos que desde las organizaciones sociales permiten que estos espacios tan por allá arriba, ¿no?, de la ONU, estos comités y demás, sirvan para decir cosas, ¿no? Porque más allá de que pase en la ONU con esto, este es un informe que lo tenemos, que está acá circulando, que lo podemos leer y nos podemos enterar todos y todas de lo que están denunciando desde CERPAG. La última, un dato importante es que la última vez que el Estado uruguayo le tocó la revisión fue en 2014, entonces el informe abarca desde ese momento hasta hoy. Quiere decir, digo esto porque no está atado a ningún periodo de gobierno, hay hechos que denuncian de los años 2015, 2016, que son súper graves. También algunas cuestiones más recientes vinculadas, por ejemplo, a los cambios que trae la ley de urgente consideración, pero no tiene que ver esto con una cuestión partidaria. Entonces, hay dos informes, uno que tiene que ver con personas adultas y otro con niñeces y adolescencias. En el caso del informe que refiere, en la parte del informe que refiere a las personas adultas, algunos de los, el principal problema que identifican para todos los casos, les compañeros de CERPAG, es que en Uruguay no tenemos una definición y tipificación de tortura en el Código Penal. Por lo tanto, hay un montón de situaciones que califican como tortura que no está muy claro qué se hace con ellas, como en el sistema judicial y demás, como en esa órbita, ¿no? Pero señalan también, por ejemplo, ataques a la institución de derechos humanos y Defensoría del Pueblo. Bueno, como les decía, algunas regresiones legislativas a partir del nuevo Código del Proceso Penal y de la Ley de Urgente Consideración. Denuncian también violencia y abuso institucional policial y el incumplimiento de garantías en los momentos de detención. También hay mucha información sobre las condiciones deficientes en privación de libertad. Y hay un informe muy detallado y para cada punto hay una serie de recomendaciones. Además, es decir, no solo se brinda información y se hace un diagnóstico de la situación, sino que se hacen recomendaciones. Y quiero detenerme unos minutitos más en el informe, en la parte que refiere a infancias y adolescencias, porque allí recuerdan, por ejemplo, el episodio de 2015 cuando funcionarios del sistema penal juvenil golpean a unos adolescentes, esto que fue filmado, que se difundió un montón, que todos vimos y que fue muy lamentable, y como eso en realidad el procesamiento de eso a nivel judicial, digamos, deja mucho que desear, justamente porque uno de los problemas es que no hay una tipificación específica para este problema. También que los niños y adolescentes, sobre todo los adolescentes privados de libertad, bueno, están en condiciones que son también como la prisión para adultos, ¿no? Pero sin ningún espacio socioeducativo, con muchas horas de encierro, ¿no? Incluso hasta 21 y 23 horas de encierro. Piensen en esos adolescentes que están todo el día encerrados en espacios que se suponen que son para su recuperación o reintegración a la sociedad. Hablan también de la medicamentalización, de la poca atención a la salud mental de esos adolescentes, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en concreto, a partir de una serie de hechos que se constatan, recomiendan incluso cerrar dos de los centros de privación de libertad para adolescentes, porque realmente las condiciones en las que están allí recluidos son lamentables. Esto además es de lo que más circuló, esta recomendación de cerrar, en los medios en estos últimos días, estos dos centros. Pero también hablan, por ejemplo, de los hijos e hijas de las madres privadas de libertad, porque había un centro específico de reclusión destinadas a madres privadas de libertad que se cerró en 2006, El Molino. Esto también tuvimos una nota en Sur en su momento sobre el cierre de este espacio, y bueno, una de las recomendaciones es que vuelva a haber un espacio específico para las madres privadas de libertad, para que puedan estar allí con sus hijos e hijas en condiciones. Y también me pareció interesante comentar el apartado que habla de homicidios y desapariciones de niños, niñas y adolescentes, porque voy a decir esto en términos gruesos: tenemos a niñas muriendo por violencia intrafamiliar, niñas y niños, pero sí hacemos como por género esta distinción, y a niños y adolescentes varones muriendo por esto que es como ajustes de cuentas o conflictos de esta índole, ¿no?, vinculadas al narcotráfico y demás. Entonces es como bastante grave darnos cuenta de que si miramos lo que pasa con niñas, niños y adolescentes, están siendo asesinadas las niñas por violencia intrafamiliar, los niños por este otro tipo de situación. Y me parece bastante terrible, ¿no? Porque habla como de dos problemas graves que de la sociedad, que, como decíamos la vez pasada, no se resuelven alimentando estos discursos de la seguridad y demás, ¿no? Y bueno, hay un apartado también sobre salud mental específicamente y cómo los centros para atender a personas que necesitan tratamientos a veces extienden los periodos de internación mucho más allá de lo que sería necesario en un episodio agudo, y sino que se usa como una estrategia permanente cuando no sería necesario y podría ser encarado el tratamiento, digamos, o la atención de estas personas de otro modo, y cómo se incumple la ley de salud mental además. Y bueno, un montón más de información que, repito, me parece que más allá de que haya sido elaborada para presentar este informe en la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas, es importante de leer, de que lo sepamos, de que ya sabemos que estas cosas pasan en Uruguay, pero tener información precisa sensibiliza, me parece mucho, y bueno, el informe está disponible para quien quiera leerlo, y de nuevo, me da tranquilidad que Serpaje exista, digamos, ¿no? O sea, ustedes saben que los hemos entrevistado, hemos publicado en Sur de los una selección de artículos de los informes anuales de Serpaje muchas veces, valoramos mucho el trabajo que se hace desde ahí, y bueno, nada, como compartir también que esto está, que nos da unos datos bastante preocupantes, pero que bueno, que los tenemos ahí y también podemos, no sé, enterarnos, hacernos cargo, pensar este problema. Hay unas recomendaciones, nos pueden gustar o no, pero alguien se puso a pensar cómo podría hacerse esto para que fuera un poco mejor la situación. Podemos pensar otras alternativas. Bueno, nada, esa es como la invitación. Y cerramos por acá el Desarmando la Semana. Vamos a escuchar un poco de música y ya venimos con la puta madre, la columna de Lore, que ya anda por ahí. Lágrimas teñidas de esperanza me desesperé. Ayer di algunos sueños por perdidos y luego recordé que la derrota nunca me importó. Recordé que en lo difícil del camino no hay sorpresa, que en el camino mi sentido más que el fin siempre ha sido la manera de avanzar, la manera de pelear en cada paso. Pero me quedan tantas lágrimas que derramar, que a veces me confundo y no sé por dónde dejarlas pasar. Y se me rompe el cuerpo en trozos de tristeza cuando encuentro tantas vidas rotas, tantas vidas que son mundos que no puedo ni tocar. Hoy ya no entiendo y no puedo parar los golpes de esta oscuridad. Hoy camino con los pasos rotos. Me duele y me sigue doliendo esta realidad, y me asusta y me da miedo que me gane el dolor, que me gane el cansancio, que gane en su mirada tan joven, tan cansada. Y es que duele y asusta ver a tantas otras en la ruta del olvido y ver que sueñan con salir de este túnel sin salida, tan perdidos, tan perdidas, y recordar que a mí muchas me alumbran cada día. Ver que hay demasiadas veces en que no puedo alumbrar, ni con la luna y las estrellas juntas. pero me quedan tantas lágrimas que derramar, que a veces me confundo y no sé por dónde dejarlas pasar, y se me rompe el cuerpo en trozos de tristeza cuando encuentro tantas vidas rotas, tantas vidas que son mundos que no puedo ni tocar. Hoy ya no entiendo y no puedo parar los golpes de esta realidad. Hoy camino con los pasos rotos y mañana con el sol saldrán de nuevo mis fuerzas. Hoy prefiero forjar armas nombrando mi tristeza. Hoy prefiero no hacer como si no pasase nada y hago un duelo por la muerte de ilusiones mutiladas. La puta madre. La puta madre. La puta madre. Yo soy mujer, soy loba poderosa, soy creadora de vida aquí en la tierra, soy gestadora de todo renacer, y aquí en mi vientre está todo mi poder. Yo soy mujer, soy loba poderosa, soy creadora de vida aquí en la tierra, soy gestadora. Bueno, volvemos a Desordenando Mundo. Ya estamos con Lorena, con Omi, con Dami, con Vito. ¿Cómo anda? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de volver acá al estudio, porque nosotros los y las escuchamos todas las semanas. Este Desordenando la Semana estuvo contundente. No, pensaba cuando vi la publicación que hizo Diego de lo del primero de mayo, porque nosotros fuimos al acto en Maldonado, solo escuché los 4 minutos de la mamá de Martina, quedé impactada. Y en esto que decían ustedes, ¿no? Cómo después se da continuidad como si no hubiera pasado nada, ¿no? Esto de que la querían correr a los codazos o el maestro de ceremonia, locutor, bueno, seguimos con, ¿no? Como cortamos. Y también pensaba en esto de la columna de Mariana, de lo de la ternura, ¿no? Como dónde quedó la ternura y la empatía, ¿no? Con lo que nos pasa. Omi acá se ríe. Estamos acá con Dami y Omi, que en realidad la columna también no es mía sola, es de los tres. Así que agradecerles el aguante, porque venimos desde Punta Negra manejando. Hoy nos agarró la hora pico en Montevideo, pero bien contentes de estar acá, porque es una alegría ahí poder darle voz a todas estas cuestiones, ¿no? Esto que vos decías, siempre son las madres, ¿no? Las madres y las abuelas, ¿no? Que están atrás de todas las injusticias y qué poca pelota nos dan. Y pensaba también que esto, bueno, ya me estoy adelantando a la columna de hoy, bien desordenada yo, ¿quién cuida a las madres? ¿No? Y que creo que es el los feminismos que nos tendrían que cuidar, o que es ahí, me parece, el camino. Volviendo a lo del primero de mayo, me hago ahí responsable, quiero conversar con las compañeras de SUTU y con las compañeras de la Comisión de Género y Equidad de UTE, porque capaz que, ¿no? Más allá que capaz que Martina no estaba afiliada y era terciarizada seguramente, o no sé cómo sería la cosa, capaz que ahí también se le puede dar un poco de, no sé, de seguimiento. Así, personalmente quiero hacer eso, no sé si servirá de algo, pero me parece que es de orden hacerlo, porque está, yo trabajo en UTE y estoy afiliada al sindicato y participo en la Comisión de Género y Equidad y me enteré de esto ahí en ese momento. Así que nada. Bueno, volviendo a la columna de hoy y un poco también haciendo esto que hoy recordaba, ¿no? Me parecía importante las resonancias que tuvo la primer columna, que la verdad, eso, como distintas mujeres en distintas situaciones y momentos de su vida, como que les emocionó mucho la columna, mucho agradecimiento, así, y ta, nada, me quedé súper contenta, no desde el ego, sino desde, bueno, darle voz, y en esto de estar al servicio y que le sirva a otras personas, ta, me parece que se cumplió el objetivo, esperamos que siga cumpliendo el objetivo que nos propusimos con La Puta Madre. Y bueno, ta, después de esa entrevista quedé yo copada y le escribí por el Instagram a Esther Vivas, que es una periodista, socióloga y escritora española, que yo la conocí el año pasado, que este programa se lo quiero dedicar a Amparo, mi amiga, que el año pasado, la semana pasada, hizo un año que ella me acompañó a la ecografía transvaginal, que yo no tenía ni idea qué era, y que no sabía qué iba a pasar, y bueno, ella me acompañó, ella ya tenía experiencia de acompañamiento, y se bancó ese momento que estuvo muy intenso. Y bueno, y después fuimos a una cafetería, librería muy conocida, como no tenemos auspiciantes, no voy a decir el nombre, y ahí me encontré con el libro este, que se llama Mamá Desobediente, una mirada feminista a la maternidad, de Esther Vivas, y ahí hay una madre con una bandolera y un bebé y una niña con el puño levantado y con el pañuelito verde. Entonces, como que me llamó el libro y me lo compré sin saber qué iba a resolver luego. Pero bueno, me dio mucha paz. Y en esto de las cosas que uno piensa que son dicotómicas, ¿no? Entre la lucha y el feminismo y la maternidad, ¿no? Que ahí me di cuenta también que está, que capaz que lo que es contrapuesto es este mandato, ¿no? El mandato de la maternidad, y que se puede hacer de otra manera. Y bueno, este libro me generó mucha paz y lo fui leyendo de aparte según el momento que estaba, porque abarca muchos momentos. Y ta, le escribí a ella por el Instagram y me contestó al toque, se recopó, conocía Radio Pedal y me dijo que sí. La entrevista es grabada por el horario de España, así que nada, tuvimos el lunes 25 tuvimos la entrevista vía Zoom, y nada, una copada. Y nada, capaz que podemos escuchar la entrevista. Pido disculpas porque me puse muy nerviosa, como ahora también, pero nada, espero que la disfruten. ¿Qué es ser una mamá desobediente? Pues una mamá desobediente implica desafiar, por un lado, al mandato de la maternidad, es decir, que la maternidad sea fruto del deseo y la libertad de elección, y por lo tanto, ser una mamá desobediente implica defender el derecho al aborto, porque es la premisa imprescindible para tener acceso a una maternidad libre y deseada, y al mismo tiempo desobedecer no solo al mandato de la maternidad, esa obligación patriarcal, sino también desobedecer al mito de la buena madre, que tenemos que ser una mamá ideal, perfecta, que nunca nos equivocamos, mamá sacrificada, superwoman, y todo esto no existe, es una imposición inasumible, indeseable, y hay que ponerla en cuestión y desobedecer a este mandato. Y al mismo tiempo, una maternidad desobediente implica reivindicarnos como mujeres madres, como sujetos políticos, como uh-huh. sujetos de derecho, es decir, en mi maternidad, en mi embarazo, en mi parto, en mi lactancia, soy yo la que mando, y al mismo tiempo creo reconciliarnos con nuestra capacidad de parir, de gestar, de amamantar, sin idealizar, diríamos, esta experiencia, porque igual de madre es aquella que da luz por vía vaginal que por cesárea, la que amamanta que la que da el biberón o la mamadera, pero sí en ser conscientes que podemos, en la mayoría de los casos, transitar esta experiencia y que tenemos derecho a vivir esta experiencia, si así lo deseamos, de ser madre, de parir, de amamantar, que sea una experiencia libre de abuso y de violencia. Creo que esto es, para mí, ser una madre desobediente y reivindicar una maternidad desobediente y feminista. Sí, y qué difícil, ¿no? En esta sociedad que vivimos, ¿no? Tan neoliberal y patriarcal, como otras formas de maternar, esto que vos decís, ¿no? De, a mí, en mi experiencia, como que pensaba que era contradictorio, ¿no? O nos hicieron creer que eso de si sos feminista, capaz que no podés ser madre, o cómo, o que quedás relegada en el hogar y no podés seguir con tu militancia, ¿no? Como que eran cuestiones que a mí me... Yo estaba negada, realmente tenía como una negación, capaz que era miedo, o todo esto que te inculcan, que yo veía de mi forma de vida, cuán alejada era de esa madre que te, ¿no? Que, entre comillas, te habían pintado que tenía que ser, era como, ta, yo no quiero esa forma, ¿no? Completamente que de me acuerdo. Encantó, sí. No, completamente de acuerdo con lo que... con lo que tú dices, ¿no? Porque, claro, hay como una imagen de la maternidad en el imaginario social y en el imaginario feminista que ser madre responde a un determinado arquetipo de maternidad, es decir, una madre abnegada, sacrificada, sin vida propia, y es esto lo que hay que erradicar, pero erradicar el mandato de la maternidad y lo que significa ser madre en esta sociedad patriarcal, es decir, este modelo de madre donde las mujeres no tenemos vida propia, ¿no? Una vez somos madres, esto, negar esto y rechazarlo no implica rechazar la experiencia materna. Y creo que es aquí donde hay que disputar el relato de la maternidad al patriarcado y a los sectores conservadores, porque si no, dejamos a las madres huérfanas de referentes en la medida en que la maternidad se reduce a esta cárcel y a esta imposición, cuando por el contrario, para mí la maternidad es poder decidir, es desobedecer al sistema patriarcal, al sistema capitalista, a reivindicar a mi cuerpo, ¿no? Como un espacio de lucha y de decisión, de decisión y de autonomía. Y esa tensión, me parece, que también, ¿no? Me... como que también te hacen, por otro lado, como, ah, no, tenés que volver a los 3 meses a tu trabajo, que es una locura, o todo el sistema, ¿no?, capital de cosas suntuarias o cosas como que te hacen sentir que necesitas, que en la vida real, ¿no? Me parece que no, por la experiencia misma, ¿no? Yo hablo desde mi experiencia personal, que no tiene por qué ser la única, ni la mejor, ni nada. Lo que yo voy transitando, como que hay... todo el tiempo el mercado te indica como cuestiones a tener y hacer bien distintas, me parece, a la necesidad que tiene la bebé y el papá y la mamá en ese momento, ¿no? Sí, porque la maternidad no solo está supeditada a un mandato patriarcal, sino también está supeditada a una lógica productivista y mercantil. Es decir, vivimos una sociedad que da la espalda a todo lo que significa cuidar, a todo lo que significa la dependencia y la vulnerabilidad humana, que es intrínseca a las personas y que es intrínseca a la maternidad. Y de aquí que sea tan difícil maternar en este sistema que da la espalda al cuidado y a la dependencia, ya sea de criaturas, ya sea de personas enfermas, ya sea de personas mayores, y se supedita pues la maternidad a todo lo que significa lo productivo. De aquí que las licencias de maternidad sean tan cortas, incompatibles con el posparto, con poder amamantar a tu criatura si así lo deseas. Vemos, debido a esta mercantilización de la maternidad, que se establece la cesárea como la nueva manera de parir, porque responde a una lógica mercantilista del sistema sanitario. Es decir, hoy en Uruguay casi 1 de cada 2 partos son por cesárea, un 50% del total de nacimientos, porque esto beneficia a un sistema de salud privatizado donde las clínicas privadas ganan más dinero haciendo una cesárea a una mujer porque es más cara y teniendo que pagar más tú o tu seguro médico que dando a luz de manera vaginal. Otra cosa es lo que decida cada mujer, pero lo que es importante señalar es, uno, por qué se generalizan las cesáreas y responde a esta lógica mercantilista, y dos, por qué cada vez más mujeres también piden una cesárea, y esto está vinculado a menudo a cómo se establece un miedo al parto, a pensar que no podemos, que no vamos a ser capaces. Me gustó mucho cuando leía tu libro, que también era de un alivio, o sea, leer, viste, cuando decís, no estoy loca todo lo que pienso o lo que voy sintiendo. Esto, no sé si es una colectiva o una organización, lo del parto es nuestro. Exacto, eso capaz sí, que nos es una colectiva. Ahí va. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, en España existe una organización ya desde hace años que se llama El Parto es Nuestro, que reivindica que las mujeres podamos decidir en nuestro parto y que rechaza y trabaja para acabar con la violencia obstétrica, algo de lo que hasta hace pocos años casi no se hablaba, porque la violencia que sufrimos las madres a la hora de parir está completamente normalizada por la sociedad y también por nosotras mismas, porque nos han dicho que parir es que no podamos decidir, que nos falten al respeto, que tal vez no se paren del bebé nada más nacer sin motivo aparente, que nos hagan una cesárea innecesaria. Entonces es una colectiva que lucha para acabar con esta violencia obstétrica, de la cual poco a poco cada vez se habla más. Después otra cosa que a mí me gustó mucho y quería compartir, a invitar a que la gente pueda acercarse a tu libro, como la historia que contabas, que las feministas del 60 y el 70 se reivindicaban, ¿no?, ese mandato y cómo se separaron, ¿no? Quería como retomar eso, como, no sé, me pareció súper importante ver esa historia y cómo nos posicionamos hoy, ¿no?, con el movimiento feminista y esto que vos decís y pedís, y que yo también pido, que se incorpore todos los temas vinculados a la maternidad a la agenda feminista, ¿no? Como, ¿quién nos va a defender a las madres, ¿no?, esto que vos decís, si no es el feminismo? Yo no veo nada más feminista que esto, ¿no?, como en esta lucha, ¿no? Sí, es así, porque históricamente el feminismo ha tenido una relación compleja con la maternidad, porque la maternidad ha sido un mandato que el patriarcado nos ha impuesto por los siglos de los siglos a las mujeres. Nuestras abuelas o eran madres o qué opción tenían. Y contra este mandato se levantaron las feministas de la segunda ola de los 60, 70, reivindicando acceso a métodos anticonceptivos, a decidir sobre nuestro cuerpo, etcétera. Y gracias a su lucha, las mujeres de hoy, en buena medida, más en mayor medida que nuestras abuelas, podemos decidir si ser madres o no. Hoy en mayor medida la maternidad es una elección gracias a la lucha de nuestras antecesoras. Pero en ese levantarse contra el mandato de la maternidad también se cayó en parte en un cierto discurso antimaternal, antirreproductivo. Es decir, se levantaron contra el mandato, pero también identificaron ser madre con asumir ese mandato patriarcal. Y eso se entiende en ese contexto, pero creo que hoy en día, como decía, las nuevas feministas, las feministas nacidas en los 70, 80, 90, que somos madres y que hemos podido decidir gracias a la lucha de ellas si ser madres o no, podemos mirar a la maternidad con menos prejuicios y distinguir entre lo que es el mandato y la institución y la imposición de la maternidad, de lo que es la experiencia libremente elegida de la maternidad, que tiene que estar dotada de derechos. Derecho a un parto respetado, una lactancia materna satisfactoria, unas licencias de maternidad más amplias, a no ser juzgada constantemente por el hecho de ser madre, a no ser discriminada en el empleo, a nivel social, etcétera, etcétera. Entonces, el feminismo creo que debe de reconciliarse con la maternidad. Y ya en los años 70 hubo feministas como la poeta norteamericana, lesbiana, intelectual Adrienne Rich, en su libro Nacemos de Mujer, que yo cito también en Mamá Desobediente, que reivindicaban esta reconciliación con el feminismo y entre feminismo y maternidad, y que planteaban distinguir entre institución materna, lo que nos impone el patriarcado, y lo que es experiencia. Y retomando, pues, y tirando de este hilo lila, púrpura, violeta, creo que esos pensamientos, propuestas de Adrienne Rich son hoy muy actuales, y pienso que esta nueva ola feminista que estamos viviendo en España, en América Latina, en tantos otros países, que está sacando tantos temas vinculados a la experiencia femenina de lo privado a lo público, como es la sexualidad femenina, la menstruación, la salud sexual, etcétera, en clave de género, también está sacando de lo privado a lo público muchos temas vinculados a la maternidad, y esto es positivo, y por lo tanto no se trata de rechazar la maternidad, creo yo, sino de rechazar el mandato de la maternidad, rechazar un ideal materno de buena madre inasumible y, por el contrario, reivindicar la experiencia y los derechos de las mujeres madres. Si no es el feminismo quien lo hace, como tú decías, y yo también he dicho muchas veces, ¿quién lo va a hacer? Nos deja huérfanas de referentes, ¿no? Yo a veces digo, hay una deuda histórica del feminismo con la maternidad que poco a poco se va saldando. Sí, y eso que vos decís, como la importancia que tiene, ¿no? Esto de gestar, parir, amamantar, criar, ¿no? La importancia que tiene en la sociedad, cómo hacerla visible y política, ¿no? Esto que vos decís, y cómo hacerlo también en tribu y, uh-huh. y en colectivo, no solas, ¿no? Como eso, yo pienso como esto del cuentito que nos hacen y del deber ser, ¿no? Que es este mandato que vos decís, y la vida misma, ¿no? Como esto que yo jodo siempre, no hay nada más importante que hice que dar la teta, ¿no? Qué productivo, ¿no? Porque todo el ser se desarrolla gracias a, ¿no?, una belleza que decís, ¿cómo? O mismo, ¿no?, la gestación, ¿cómo pudo gestarse, salir? No sé, una belleza y de un poder también en esto. Por eso también me encantaba lo de el parto es nuestro, ¿no? Como de recuperar ese poder, porque te dijeron que era así de una manera y que había que parir así de esa forma, y en realidad capaz que no. Cómo recuperar nuestra fuerza y nuestra potencia que tenemos, ¿no? Que es una belleza que a mí me maravilla y sigo sin poder creerlo en realidad todavía, ¿no? Pero qué importante sí. Esto de hacer visible, de reivindicarlo, potenciarlo, y de esto de que es una cuestión política, ¿no? Como que maternar es una cuestión política. Sí, por un lado nos han robado el parto, nos han robado la lactancia, porque nos han hecho creer que no podíamos transitar esta experiencia, que tenemos que supeditarnos a expertos, en su gran mayoría históricamente hombres, que nos tenían que decir cómo parir, cómo dar a luz, cómo amamantar, y creo que es necesario, pues, ser conscientes que como mujeres tenemos la capacidad, en gran medida, la mayoría, ¿no?, de gestar, de parir, de amamantar, y no se trata, como antes decía, de idealizar o esencializar esta experiencia, porque al final igual mujeres, aquella que tiene hijos como la que no. Pero esto no quita que si quieres los puedes tener y tienes derecho a tenerlos si así lo deseas. Y también creo muy importante el hecho de que cuando hablamos de maternidad, hablar de la maternidad yendo más allá de esa idea que vincula maternidad a la responsabilidad de la madre, ¿no? Es decir, cuando hablamos de maternar, para mí maternar es hablar de una responsabilidad que debería ser colectiva. Maternar implica cuidar de la salud física y psíquica de criaturas que van a ser los adultos del día de mañana, y esto nos debería de implicar a todos, seamos mujeres, hombres, tengamos hijas e hijos o no los tengamos, porque en definitiva la infancia es la sociedad, son los adultos del día de mañana, y esto nos debería de implicar a todos, y por lo tanto es fundamental empezar a cambiar la mirada de la sociedad en relación a las madres y en relación a la infancia, porque es una sociedad muy maternofóbica, muy niñofóbica, muy adultocentrista. Lo hemos visto en particular en estos 2 años de pandemia sanitaria, donde los niños y las personas mayores han sido quienes han visto más vulnerados sus derechos, y las madres, como cuidadoras principales de estas criaturas, también han visto vulnerados sus derechos. Y si me permites, madres que no deberían ser cuidadoras únicas de sus hijas e hijos, sino que si hay un padre al lado debería ser igual de cuidador que esa madre. Y por lo tanto hay que empezar a apostar por una sociedad que ponga en el centro lo que implica cuidar, lo que implica maternar como responsabilidad colectiva, es decir, como responsabilidad de toda la sociedad, y una familia como responsabilidad de si en una familia hay 2 progenitores y es una familia heterosexual, pues esta responsabilidad debe ser compartida entre la mamá y el papá. Sí. No, y también cómo las personas migrantes o las personas afro o las personas pobres también la pasan peor, ¿no? En esto de romantizar la maternidad, o cómo tanto la violencia obstétrica, seguro que, o sea, no lo tengo estudiado, pero estoy segura que la pasan peor esas personas, o, ¿no?, determinadas cuestiones. Vos en el libro también relatás algunas cuestiones vinculado a eso, que también está como oculto, o también capaz que nos hacen creer que es lo que hay que pasar, ¿no? Como naturalizada, sí, sí, esa violencia. Sí, Mamá desobediente, pues hay muchas referencias bibliográficas, como tú bien sabes. Es un libro escrito a partir de mi experiencia personal, es un ensayo periodístico, autobiográfico, pero también hay mucho de ensayo y de referencias literarias, sociológicas, muchos datos, porque cuando cuestionamos modelos establecidos, ya sea de maternidad, modelo de parto, hay que poner datos de encima para constatar que la violencia existe de manera objetivable y que ante esta realidad pues hay que desafiarla y plantear alternativas. Y allí señalo claramente como toda la violencia, la discriminación y el abuso que sufrimos las madres muchas veces se da en mayor medida en si eres una mujer pobre, una mujer racializada, una mujer con pocos recursos económicos, migrante e indígena. Porque al final la maternidad no solo viene atravesada por desigualdades de género, es decir, sufrimos esta discriminación como madres porque somos mujeres, sino que también sufrimos una serie de discriminaciones y violencias atravesadas por una cuestión de clase social y de género. Entonces, si eres pobre, como mujer, es una mujer pobre, con pocos recursos económicos, como decía antes, migrante, indígena, negra, pues vas a tener más números para sufrir dicha violencia. Y esto está objetivado y lo constatan varios informes que yo cito en el libro. Por lo tanto, creo que es importante cuando miramos a la maternidad también aproximarnos a la maternidad desde esta mirada interseccional, entendiendo que la maternidad viene atravesada por violencias múltiples y que también dentro de la maternidad algunas tenemos más privilegios que otras, que tenemos evidentemente dificultades para ser madres, pero que hay madres que aún sufren más violencia a lo largo de esta experiencia, y de aquí la importancia de reivindicar los derechos relacionados con la maternidad, derecho a un parto respetado, licencias de maternidad más amplias, a amamantar si así lo deseas, porque si estos derechos no están garantizados, se acaban convirtiendo en privilegios de clase. Es decir, al final, ¿quién tiene derecho a un parto respetado? Aquella mujer que puede pagar a una dula para que la acompañe, que puede ir a un determinado obstetra, que aborda el parto desde una perspectiva más humanizada que en otro sitio. Es decir, si al final los derechos no están allí, se convierten en privilegios. Y hay que tenerlo claro también, pues, para que el feminismo incorpore, pues, la defensa de estos derechos de las madres como un elemento central de su agenda. Bien. Bueno, yo ya nos quedan 5 minutos. Agradecerte. Yo creo que tu libro favorece a eso. El programa de La Puta Madre también. La idea es eso, visibilizar y compartir los recursos que tuvimos nosotros y nosotras en este proceso, y que se haga popular, ¿no? Esto que decís, pues yo me sentí privilegiada en mi experiencia, y es como, bueno, a veces por falta de conocimiento o por falta de recursos, la gente no accede a determinada información o a determinados servicios, y está bueno esto de hacerlo popular, ¿no? Y también esto de poder charlarlo, ¿no? Y ponerlo en cuestión y en agenda es bien importante para poder elegir, ¿no? La maternidad que queremos. No sé si querés decirnos algo más en cinco minutos. Sí, bueno, yo lo que diría que es fundamental hablar de todos estos temas, porque como mujeres que hemos crecido en una sociedad patriarcal, pues hemos asumido una imagen en torno a lo que significa ser madre, y esta imagen, este ideal que se establece, hace que cuando nos convertimos en madre nos miramos en un espejo de la maternidad que no nos representa, y esto nos genera mucha culpa y mucho malestar con la experiencia materna, porque pensamos que somos nosotras las que no lo estamos haciendo bien, porque no somos esa mamá ideal que nos dicen tenemos que ser, cuando en realidad la maternidad implica fracasar, equivocarse, no poder más. La maternidad es contradictoria por definición, es ambivalente, es querer con devoción a tu bebé y al mismo tiempo no poder más con él, o querer con devoción a tu hijo, tu hija, y hay momentos que no puedes más y necesitas que alguien los tome y se los lleve para poder respirar, y esto es ser buena madre. Y es fundamental hablar de ello, porque si no, vivimos la experiencia materna con mucha dolor, con mucho sufrimiento, con mucha angustia, y la maternidad debería ser fuente de gozo y disfrute, pero es muy difícil, no solo porque nos imponen esta mirada a la maternidad que no es real, sino también por lo que antes decíamos, porque maternamos una sociedad donde todo está en contra nuestro, donde das a luz y quieren que a los 2 días vuelvas a estar perfecta para volver al trabajo, que remunerado, que es lo importante, donde te vulneran y violentan tu parto, donde no se reconoce la depresión postparto como que forma parte de la experiencia de muchas mujeres que son madres y que necesitan ayuda para superar este momento en una sociedad que te dice, sí, amamanta a tu bebé mientras se va bebé, pero cuando tenga ya 2 años no lo amamantes porque luego te mirarán mal como un acto obsceno. O esa sociedad que te dice, amamanta a tu bebé durante 6 meses en exclusiva, sus 6 primeros meses de vida, es lo mejor, pero que en cambio te establece unas licencias de maternidad de este sistema de unas pocas semanas tras dar a luz. Entonces, creo que es muy importante entender que maternamos en esta sociedad que es hostil a la experiencia materna y que entonces somos la madre que podemos ser en las circunstancias en las que maternamos. No la que queremos ser, somos la madre que podemos ser. Y creo que esto es importante para liberarnos de la culpa, que es algo que nos genera mucha angustia en la experiencia materna y tener una experiencia materna mucho más real. Y en particular también como mujeres feministas, pues ser conscientes que maternar es una práctica feminista, también es una práctica feminista de aquellas mujeres que hemos querido ser madres y que también con nuestra maternidad y nuestra manera de maternar pues desafiamos al sistema, reivindicando la maternidad como una responsabilidad, como decía, colectiva y de todas. Y para mí una de las cosas más gratificantes de escribir el libro ha sido el hecho que me han escrito mujeres feministas que a partir de leer el libro me han dicho, es que yo pensaba que desear ser madre no era feminista. Uh-huh. Y ahora veo que sí, que desear ser madre no es contradictorio con ser feminista. Y para mí esto es importante, ¿no? Porque al final hay que reconciliar maternidad y feminismo. Es decir, maternidad y feminismo van de la mano, nunca pueden ir por separado, porque ir por separado implicaría lo que sucede, ¿no? Con un mandato de la maternidad donde no nos tienen en cuenta como mujeres madres. Mm. Qué lindo escucharte, leerte también, agradecerte así por tu militancia. No, muchas gracias, Lorena. Gracias por, bueno, ¿no? Por cruzarte con el libro en Escaramuza, por quererlo comprar y ahora quererlo compartir aquí en el programa con tantas mujeres y por contactarme y poder hacer esta entrevista y llegar también así a más mujeres. Así que muchísimas gracias, Lorena, por tu trabajo, por el programa, por la sección y por tus palabras acerca del libro. Ay, qué linda. Quiero decirte una cosita más, que cuando claro leí que tu sí. parto, no sabes todo lo que lloré, así me maravilló, así, pero fue muy lindo, escribís así, no sé, gracias. Así, la magia. Sí, el libro es un ensayo, como decía, y hay mucha documentación, porque creo que cuando somos críticas hay que sustentar esta crítica en base a datos objetivos, si no te dicen que es ideología, y no es ideología, es que hay una realidad que vulnera los derechos de las mujeres y los derechos de las madres, pero también quería contar mi propia historia y también los lados a veces oscuros de mi propia maternidad. Yo escribí el libro Mamá Desobediente, de hecho, durante los 3 primeros años de vida de mi hijo, porque como madres tenemos poco tiempo disponible, entonces tenía que criar, tenía que trabajar, escribir, y a pesar que mi pareja es muy corresponsable, pues hay poco tiempo a veces para poder dedicar a escribir el libro, tardé 3 años, pero en el libro hablo mucho del parto y de la lactancia, porque yo me encontré también en ese momento, ¿no? Y al mismo tiempo que lo transitaba, pues planteaba respuestas a preguntas que yo me formulaba a la hora, en la escritura del propio libro, y quise compartir pues partes de mi propia experiencia, porque creo que es importante nombrar a veces también las sombras de la maternidad. Yo hablo en el libro de mis problemas de infertilidad, como tardé 4 años en quedarme embarazada debido a problemas de infertilidad de origen desconocido de yo y mi pareja, y como al final lo logré a través de una fecundación in vitro, con lo que implica también de contradicción, de tener que someterte a un tratamiento de reproducción asistida donde tú no tienes capacidad de decidir en ese proceso muchas veces, y como así conseguí ser madre. Y toda una serie de reflexiones sobre la infertilidad, donde planteo que la infertilidad pues es un problema causado por un sistema capitalista y patriarcal que nos obliga a posponer la maternidad a veces hasta que cuando deseamos ser madres no podemos, o un sistema que genera una contaminación climática y medioambiental que mina la fertilidad de las personas y de múltiples especies animales y vegetales, y que después los tratamientos de reproducción asistida son también un negocio de un sistema capitalista que plantea soluciones técnicas a problemas estructurales. Y hablo de estos temas, y hablo también de cuando perdí a mi hija estando embarazada, de mi pérdida gestacional, porque creo que es importante hablar estos silencios de la maternidad, del dolor que se siente cuando pierdes a tu hijo, en mi caso mi hija estando embarazada, y hay muchas mujeres que transitan esta experiencia, pero no se nombra, no se reconoce, y creo que es importante poner luz pues a estas sombras de la maternidad, para no sentirnos tan solas, sentirnos más acompañadas y poder tener en definitiva maternidades más libres, más gozosas, más compartidas, con menos miedos y donde pues estas experiencias pues sean parte también de la reflexión colectiva y del sentir colectivo y que no las tengamos que vivir en lo privado y en el silencio. En tribu, exacto, Lorena. Qué linda. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Lorena, un placer. Dale, nos vemos. Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamás. Todas las mamás. Bueno, un placer escuchar a Esther. Voy a terminar de leer su biografía porque la hice acotada, que Esther es periodista, socióloga y escritora que vive en Barcelona y a partir de convertirse en madre en el 2015 empezó a escribir sobre maternidades, parto, violencia obstétrica y lactancia materna desde una perspectiva feminista y ecologista. Y en la actualidad Esther se desempeña como analista política en televisión, radio, escribe en periódicos y también da clases en distintas universidades. Y nada, súper agradecida por su tiempo y por su agenda. Les recomiendo que la puedan seguir en Twitter, Instagram, Facebook, Esther Vivas, Esteve. O sea, búsquenla porque larga data, sí, súper valiosa. Y tal, no quiero... repetir porque tal lo dijo todo ella, ¿no? Sobre la culpa, el cansancio, el duelo gestacional, el dolor y en esto de cómo nos atraviesa el capitalismo y el patriarcado y que sí se puede tener una maternidad feminista, ¿no? Esto de las maternidades feministas. contarles en esto de que había abandonado el libro porque no estaba en ese momento, se lo presté a una vecina, eso ya lo había contado la vez pasada, y después cuando lo abrí el libro me encontré con una frase de Simón que después lo llevé al grupo a la círcula de gestantes y lactantes, que les voy a leer una partecita y después otra parte más. De Baviú reflexiona acerca de cómo las mujeres vivían de manera muy distinta la maternidad, el parto, la lactancia y la crianza. Ser madre era una experiencia en la que se constataba la compleja relación de la mujer con la naturaleza y su biología. La mujer se vuelve prisionera, señalaba, de un cuerpo que menstrua, procrea, se embaraza y pare. Un cuerpo que, en definitiva, la condiciona, mientras que el hombre queda libre de ese destino, ya que sus atributos genitales no obstaculizan su experiencia individual. El malestar físico, la gestación, los vómitos y las náuseas eran, según de Baviú, síntomas de cómo la mujer se rebelaba contra las leyes de la naturaleza. Omi hace, confirma. Lo hacía avergonzada de querer expulsar a un feto que le invade, pero a la vez deseosa de retenerlo por la promesa de dicha que portaba. El embarazo es sobre todo un drama que se desarrolla la mujer entre ella misma y ella misma. Lo vive un tiempo como un enriquecimiento y una mutilación. El feto es una parte de su cuerpo y es un parásito que la explota, la posee y es poseída por él. Con estas reflexiones, de Baviú nos mostraba una maternidad contradictoria ante la falacia de la maternidad perfecta y en equilibrio del patriarcado. Yo no sé si ustedes quieren comentar algo porque hablo yo sola. No sé. No, te estamos escuchando atentos. Atentos, bueno. Y voy a leer otra partecita más que dice: para mí una mamá feminista es una mamá desobediente e insumisa, rebelde. Una mamá que no es objeto pasivo, sino sujeto activo, que se rebela tanto contra la maternidad patriarcal como contra la maternidad neoliberal, pero no renuncia a vivir la experiencia materna. Se trata, en palabras de Rich, de una maternidad fuera de la ley y de la institución materna, lo que implica una confrontación constante con las normas sociales establecidas. No consiste en una nueva ofensiva del patriarcado, como algunas feministas han señalado, sino en una toma de conciencia de cómo unas prácticas tan relevantes para las sociedades humanas, como gestar, parir, lactar y criar, han sido relegadas a los márgenes, y de esta toma de conciencia surge la necesidad de valorarlas y visibilizarlas pública y políticamente, de reivindicar que se trata de una responsabilidad colectiva en el marco de un proyecto social emancipador. Divino. Ella insistía bastante, ¿no?, en la entrevista, en esto de lo colectivo, lo compartido, ¿no? Me parece que es que varias veces lo trajo, porque evidentemente es algo muy importante en su experiencia, pero para pensar desde estas otras formas de maternidad y desde los feminismos, pero como insistir en eso, ¿no? Sí, en hacer tribu, en juntarse con otras, en charlar lo que nos duele, nos cansa, ¿no? En esto que es bien importante hacer grupo y juntarse con otras madres que están en esta misma situación, ¿no? Y también esto de la familia, les amigues, que también, ¿no?, se acerquen y compartan de distintas maneras. Y esto que estamos haciendo acá también va en esa sintonía, ¿no?, de poder visibilizar y dar voz a esto que nos sucede. Y de compartir a través del éter. Bueno, Lore, si te parece, vamos cerrando por acá. Te agradecemos, como siempre, que estés acá, que estés haciendo la columna, que hayan venido les tres con todas las cosas para compartir. No sé si vos querías comentar algo más. No, sí, lo del primero de mayo, vuelvo, que leía en el Instagram de Mamá Gaia, que va a ser una de nuestras entrevistadas, que compartía de otra columna, porque hay mucho mucho material, ¿no?, en esto, en esta nueva búsqueda y esta nueva militancia para mí. Me he encontrado con un montón de páginas dedicadas a esta temática, y decía como, contaban un relato que se encontraron en el acto con alguien, y el compañero de esa mujer, de esa madre, cuando le dice feliz día, el compañero le dice a esa persona, no, ella no trabaja. Y ahí esa mujer hace toda una reflexión a partir de lo que había leído en esa página, diciendo cómo no trabajo si todo lo que hago, ¿no? Que cuánto trabajo hay que no se remunera, que no se valoriza, que no se tiene en cuenta, ¿no? O sea, que así que feliz. No me gusta decir feliz día, porque es un día de, ¿no?, de reivindicar derechos y de... Pero está, un abrazo a todas las madres que están 24/7 de los 365 días del año, sin descanso, sin remuneración, así que eso. Bien, les contábamos que escuchábamos recién Ay Mamá, de Rigoberta Bandini, que fue una de las sugerencias musicales de Esther Vivas, nuestra entrevistada, la entrevistada de Lore. Y nos vamos ahora a escuchar otra sugerencia de Esther, Flores Rojas, de Rebeca Lane. Y ya volvemos. Como la luna aparece en el cielo, como la marea que viene y va, como las flores que nacen y mueren, así mi cuerpo cambiando está. A veces me siento como primavera, a veces solo quisiera llorar. Hay días que cruzo montañas enteras, días que solo quiero descansar. La vida tiene ciclos y mi cuerpo también. Emanan mis fluidos desde mi florecer. La abuela luna sembra en mi vientre varias semillas para guardar, y cada mes me germinan flores rojas como mi sangre menstrual. La abuela luna sembra en mi vientre varias semillas para guardar, y cada mes me germinan flores rojas como mi sangre menstrual. Mi sangre no es sucia, mi sangre no es ninguna enfermedad, no es ningún secreto, no es para tener vergüenza, no me vuelvo impura, no huelo mal. Con mi sangre puedo pintar, con mi sangre puedo manchar. Puedo olerla, tocarla y sentir que tengo vida creciendo en mí. Puedo ir en bicicleta, puedo bailar, puedo tocar mis plantas y cocinar. Puedo cortarme el pelo, meterme al mar, puedo subirme a un árbol, puedo cantar. Lo que es natural, con mi madre, abuela y amigas igual. Desordenando mundos. Pueblos en movimiento. Raúl Sibeki en Desordenando mundos. Pueblos en movimiento. Bueno, seguimos en Desordenando Mundo, ya estamos en comunicación telefónica con Raúl. ¿Cómo andás, Raúl? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, lo más bien aquí. Está muy bien. Esta noche montevideana fría y linda, porque está agradable el clima. Sí, parece que según en nuestro informe va a haber unos días de solcito y un poquito de fresco, pero sin lluvias ni fríos muy intensos. Sí, agradable. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de una noticia que nos involucra, que salió en La Nación, Diario de Buenos Aires, y que tiene que ver con lo siguiente: es la construcción de una ciudad nueva, entera, pensada para argentinos en las afueras de Colonia. Se trata de 7.000 viviendas en un predio de 500 hectáreas donde van a vivir 30.000 personas, y dentro de ese predio van a tener empresas, varios colegios, un sanatorio privado, centros de espectáculos, con un desarrollo tecnológico muy, muy importante, y donde la inversión se calcula en 1.900 millones de dólares. La Junta de Colonia ya lo aprobó, y este año, a fin de este año, ya empezarían a llegar a vivir las primeras personas. El espacio este de 500 hectáreas está, como quien dice, en las afueras de Colonia, hacia Montevideo, por la costa. Está muy bien ubicado, está a 800 metros, 8 cuadras del puerto de Colonia, y en la otra punta, porque son unas 500 hectáreas alargadas, el proyecto se llama Maj Colonia, y queda a 500 metros nada más del aeropuerto internacional, porque Colonia tiene un aeropuerto internacional, no muy grande, pero operativo, ¿verdad? Entonces, esto está pensado para argentinos que van a estar a 40 minutos, 45 minutos por barco de Buenos Aires, o menos en avión, si les da por ir en avión, aunque insisto, hay pocos vuelos. Y es un gran predio, urbanísticamente muy bien pensado, porque el predio tiene unas grandes zonas verdes, y salpicadas en las zonas verdes habría como varios tipos de edificios, ¿no? Más lejos de la costa se llegan a edificios de 10 pisos, lo que más abunda son edificios de 4 o 5 plantas y casas también, ¿verdad? Entonces, como dicen los propios promotores de esto, que es el Estudio Gómez Platero en Uruguay, se trata de una smart city, o sea, una ciudad montada sobre tecnología blockchain, con manejo digital y remoto de la vivienda, y con una gobernanza, así lo mencionan, que incluye una organización autónoma, descentralizada, con participación directa y activa sobre decisiones de los distritos, asesorados por el Consejo de la Ciudad. Yo quiero recordar que Colonia es una ciudad que tiene 26.000 habitantes, o sea, al lado de Colonia surge una ciudad de 30.000. Y esto es un concepto distinto al de los barrios privados, que puede haber barrios de varias miles de personas, como hay tantos en Canelones y en Maldonado. Y ahora esto es una ciudad entera, ¿verdad? Una ciudad con todos sus servicios dentro, o sea, las personas no tienen por qué salir de la ciudad para ir a comprar, porque tienen todo lo que necesitan ahí adentro. Y es una ciudad inteligente, ¿verdad?, que además está destinada a ser sede de empresas tecnológicas de punta, ¿verdad?, en el mundo. Y después hay dos aspectos que sí quería mencionar. Una, que han tomado fuertemente el concepto de sustentabilidad, ¿verdad?, porque está planificada con energías renovables. Por supuesto, esto es para personas de alto nivel adquisitivo, o sea, empresarios y profesionales de buen ingreso. Buscan una gestión eficiente de la energía, el agua y los residuos. Y la mitad del espacio está previsto que sea para zonas verdes, ¿verdad? Bosques, playas, senderos, con una gran impulso a lo que es andar en bici, las caminatas, etcétera. Las fotos que se ven de lo que piensa llegar a ser son impresionantes. En otro artículo, porque hay dos artículos en La Nación, en el otro artículo lo titulan ¿Cuánto costará vivir en el Silicon Valley uruguayo? Creado por un presidente argentino, ¿verdad? Me parece que esto es importante. Y lo segundo, aparte de lo ambiental, los promotores de esto tienen una frase que dice lo siguiente: todos son bienvenidos, sin importar género, etnia, credo ni orientación sexual. Bueno, estos son a grandes rasgos la información disponible, por lo menos de la que yo dispongo. Insisto que las dos notas que hay en la jornada, en la Nación hay una proliferación de planos, de mapas, de dibujos, de fotos, de lo que será el proyecto, que ya contó con aprobación de la Junta de Colonia y lo tiene que firmar el presidente Lacalle, que lo hará pronto, ¿no? Y en la nota, la primera de las notas firmada por Nelson Fernández, que es el corresponsal de la Nación en Uruguay, el presidente citado dice: a Uruguay le hace falta gente para agrandar el mercado interno. Y aquí se puede pensar en el largo plazo, pensando en esta inversión en la creación de una ciudad entera, ¿verdad? A mí se me ocurren dos o tres elementos importantes que me gustaría conversarlos con ustedes, salvo que tengan alguna pregunta. No, adelante. Se me ocurren algunas cosas, pero te comento luego. Dale, Raúl, nomás. Bien. La primera que es que están surgiendo enclaves de argentinos y de otros extranjeros, europeos, norteamericanos, pero principalmente argentinos, como ya dije, en Maldonado. Hay varios lugares en torno a manantiales y sitios así, que son verdaderos enclaves de gente de mucho poder económico, y ahora viene un gran enclave en Colonia, como dije, ya aprobado, y que este año comienza su construcción. Y eso inclina la balanza en algunos lugares, ¿verdad? En algunas regiones de Maldonado, en Colonia. Colonia tiene poco más de 100.000 habitantes todo el departamento, y ahora tenemos 30.000, ¿no?, argentinos que vienen aquí, en un momento en el cual el año pasado 11.000 argentinos solicitaron la radicación, y como ustedes se pueden imaginar, corre mucho más rápido que si vienen cubanos, venezolanos o de otros países de América Latina, sus trámites, ¿verdad? Entonces hay zonas donde va a haber un cambio demográfico importante, cambio demográfico profundo. Lo segundo es que este tipo de emprendimientos, que quiero aclarar algo, los impulsa el señor Moreira, que tiene un pasado poco glorioso, y el presidente Lacalle, neoliberal declarado, pero también los apoya con fervor el intendente de Canelones, ¿verdad? Orsi, del Frente Amplio. O sea que esto trasciende un poco a los diferentes sectores. Y esto es un impacto económico también importante en el país. Y además estamos tendiendo a crear situaciones, como quien dice, del estilo de enclaves, ¿verdad? Tipo Abu Dhabi, tipo las zonas de las monarquías petroleras del Golfo, ¿verdad? Entonces esto a mí personalmente me preocupa, porque además todos estos espacios implican colegios privados de altísimo nivel, desarrollos importantísimos, y bueno, estamos en un proceso de ese tipo en Uruguay, donde la hegemonía del país o la soberanía del país en ciertas áreas, para mí, se pone en cuestión, pero además son proyectos cerrados, en los cuales sectores de altísimo poder adquisitivo van a tener una serie de privilegios importantes. Y lo último que quería comentar, y esto ya es casi un chascarrillo, pero me parece que ideológicamente es muy importante, cómo algunos valores que ha defendido los sectores populares, los movimientos sociales, ¿verdad?, como la sustentabilidad, el medio ambiente, el vivir bien, no en el sentido de vivir en un espacio de esto, sino el vivir en armonía con la naturaleza y la diversidad sexual, ¿verdad?, han sido apropiados por estos sectores y llevados a un nivel que los convierte en un privilegio, ¿verdad? O sea, la sustentabilidad, vivir en armonía con el medio ambiente, vivir en una diversidad étnica, religiosa y sexual, empieza a ser un privilegio de sectores altamente pudientes, ¿verdad? Eso es más o menos mi comentario y, bueno, los escucho. Sí, pensaba que en el pasaje por México y en Puebla, Puebla tiene esta característica, sobre todo toda la parte moderna de Puebla, que es Angelópolis, plagada de countries, claro, que además se articulan con universidades privadas y con centros comerciales. Entonces, no es que esté todo cerrado, pero de alguna manera se produce esa dinámica de enclave. ¿Y quiénes viven en esos lugares? Empresarios y empresarios narcos, que más o menos en México el narcotráfico y las actividades lícitas y ilícitas la desarrollan más o menos los mismos grupos económicos, que son originarios de Ciudad de México, originarios del Estado de México, que son estados más inseguros para vivir, donde estas mismas familias tienen que andar con seguridad privada, coches blindados, etcétera, porque tienen realmente mucho miedo. Y este lugar, Puebla, que queda a 2 horas de Ciudad de México, apartado, le ofrece vía sus propios aviones o helicópteros, por ejemplo. Una cosa que me llama mucho la atención es que los edificios tenían helipuerto siempre en esa zona, incluso claro, los barrios privados también lo tenían. Claro. Y el otro elemento que la gran publicidad para irse a vivir ahí, además de estas cuestiones supuestamente integradoras, ¿no?, que es si tenés billetera, es precisamente el espacio verde, el cuidado del medio ambiente, todo lo que vos decís. O sea, es de alguna manera como el mismo discurso, la misma dinámica. Y lo otro que pensaba es que es lo que sucede allá, es todos los trabajos que se generan vinculados a eso, que son la piedra o la moneda de cambio que se nos colocan, como que estas inversiones van a generar trabajo, digo, para conectar con lo que hablamos hoy de la eólica y el caso de Martina. Generan un tipo de empleo muy, muy precarizado, doméstico, personal de seguridad, limpieza, y también una dinámica social extremadamente racista y jerarquizada, ¿no? Entonces, claro que Colonia tiene esta cuestión geográfica de estar muy cerca de Buenos Aires. Buenos Aires concentra una cuestión económica mucho más potente, y es como casi, yo diría, que esto debería estar sucediendo ya, más por cuentagotas, más por la dinámica de vivir en el campo y tener sus propios, por ejemplo, tener sus propios botes y moverse hacia a Buenos Aires, o en el caso de los aviones, o etcétera. Pero bueno, esto es un monto, digamos, un tamaño, ¿no? Es como duplicar la misma ciudad. Es como afectar brutalmente lo que hay de trama social en ese lugar. Bueno, ojalá que haya ruido, ¿no? Porque me parece que lo que podemos colaborar es que es un poco que se sepa, y que lo que se sepa no sea solo propaganda favorable. O sea, esto también tiene otros problemas que ya sabemos cómo a veces se estructura esta discusión, ¿no? ¿Cuántos puestos de trabajo genera la construcción? Y ahí te muestran la cantidad de puestos de trabajo y demás. Pero bueno, estamos hablando de una infraestructura que se apropia para gente que solo la puede pagar, digamos, y generar una relación con un montón de gente que son relaciones que no están buenas, digamos, que reequilibran, producen un reequilibrio brutal en el lugar, ¿no? Claro. Y además, ahora que mencionabas Angelópolis en Puebla, que yo la conozco también, a mí me impresionó mucho de Angelópolis que no existe el peatón. No. Si vos no tenés coche, no podés andar. Imagino que las empleadas domésticas, los empleados de lugares tienen algún transporte que los llevan hasta ahí. Y caminan kilómetros para llegar al lugar de trabajo. Exacto. Yo recuerdo que estaba alojado, porque la universidad me llevó a un hotel, la Ibero, en Angelópolis, y quería cruzar al Liverpool. Tenía que cruzar una autopista. El Liverpool es una gran tienda comercial, como un shopping, digamos. Exacto, un mall. Y tuve que dar una vuelta kilométrica para cruzar la autopista, porque hay que buscar un puente. Bueno, un desastre, ¿no? Y para terminar esta historia, para que vean que no es algo único de un solo color, la información dice que este año se inauguró, cerca de Punta del Este, el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, que es un museo de alto nivel con un diseño impresionante, ¿verdad? Y dice que en la inauguración, en el corte de cinta, participaron tres personas que fueron presidentes: la calle Pou, el actual, Julio María Sanguinetti y José Pepe Mujica. Bueno, en esas estamos, y esto me parece que es necesario conocerlo, y que es necesario que los uruguayos por lo menos sepamos qué está pasando en nuestro país, ¿verdad? Porque esto se va a hacer, nos guste o no nos guste, está ya consolidado, ¿verdad? Pero me parece que este tipo de cosas le van a cambiar la cara a nuestro país, nos guste o no nos guste, estemos o no de acuerdo. y bueno, me parece que es importante saber qué está pasando. Sí, trabajando por otra cuestión, yendo a Salto por la universidad, en Salto, impulsado por Lima, el intendente que es del Frente Amplio, se está proponiendo también un barrio privado, que no tiene las mismas características, más pequeño, pero en una alianza muy fuerte con los empresarios locales, que incluso ese barrio privado le pone límite al crecimiento urbano hacia un lado de la ciudad, lo que implica que saltándose ese barrio privado va a ser más costoso llevar servicios públicos, agua, luz, etcétera. Entonces, nada, estar atentos, atentas a... Estas cosas sí hay que bloquearlas. Vieron que hay que bloquear algunas cosas y otras no. Bueno, Raúl, te agradecemos y te podemos comprometer a escribir una notita para Sur sobre el tema, ¿no? Estaba pensando en eso, sí, a ver si me da un poco de tiempo este fin de semana. Ojalá se pueda. Bueno, abrazo. Te mandamos Gracias. Un abrazo. Chao, Victoria. Bueno, muy bien, y nosotros vamos a ir cerrando el programa de hoy. Tenemos algunas actividades para repasar, ¿no? Sí, una es que volvió el programa Señero a este mundo, le falta un tornillo de Spica FM. Un clásico, década y largo. Bueno, se sale los viernes 21:30, se repite los sábados a las 10 y los domingos a las 14. Ahí por la gente de Santa Lucía, por Spica FM, que tiene radio con emisión para escucharlo con la Spica, y también sale por internet. Y le queríamos compartir una actividad que vamos a estar participando como Sur el domingo en la gente de Radio El Castillo de Colón, que le vamos a compartir acá medio criollamente un audio que nos enviaron para difundir la actividad. Hola, soy Marcelo de Radio El Castillo y te invitamos a participar de un encuentro sobre comunicación. El próximo 8 de mayo, en el noroeste de Montevideo, en el Castillo Iriarte Borda, vamos a estar realizando un encuentro de formación e intercambio para todas las personas que nos obsesiona la comunicación alternativa. Por más información, podés entrar a las redes sociales de Radio El Castillo y comunicarte con nosotros para saber más. Bien, le agradecemos ahí a Marcelo. La invitación es el domingo en el Castillo Iriarte Borda, ahí en la zona de Colón. Va a haber varias mesas, vamos a estar participando de una, pero va a haber mesas de medio activismo, fotógrafos, etcétera. Lore, te arrimaste con Omi, es que no me está puedo. Durmiendo. Me da como cosa hasta hablar para no despertarla. No. Le dimos teta y ahora continuamos. Qué placer escuchar a Raúl y que me siento honrada de estar en... el mismo día que él, pues es un placer leerlo y escucharlo, y no podía dejar de pensar en esto que está pasando en el Kennedy también, ¿no? Porque desplazan enclaves territoriales ya formados a un lugar distante, como lo que puede llegar a pasar en Salto, sin servicios, qué sé yo, para darle lugar a los que tienen más recursos. Y en Maldonado, lo que decía Raúl, por la zona de Punta Ballena hay un montón de barrios privados, y en esto de que tienen todo, entonces... hay muy poca vinculación con el resto de la sociedad, ¿no? Porque si en Colonia van a armar, tienen todo, no te vas a vincular, o sea, de inclusión, nada. Y está nada, eso me... está. Sí, esto me quedé pensando, me estamos cerrando, pero no para abrir, pero de que vos decías que afecta, porque claro, de repente un montón de gente, miles de personas viviendo ahí, pero afecta en un nivel transaccional de servicios, ¿no? No afecta en el sentido de integrarse a la comunidad, ¿no? Y tejer unos... vínculos, porque son cerrados. Sí, y el cookie se está asegurando el electorado también, ¿no? Porque... vos decís que son 30.000 votitos más sí, yo creo de que nuevos sí. ciudadanos. Yo creo seguramente que sí. en perfil, pero lo que pasa es que todos un poco también terminan trabajando para ahí, el crecimiento de barrios privados es fuerte en todos lados. Bueno, este sería un volumen muy grande, 30.000 nuevos votos es un buen botín. En realidad me quería sumar al final para agradecerle a Sanfer por la edición de la canción de Soy Diosa Todopoderosa de la columna, y agradecerle también a Andrés que editó la entrevista con Esther, y agradecerles a ustedes por el espacio de nuevo. Gracias a vos, Lore, y así a todos los compañeros que colaboran para que este programa salga al aire, que somos muchos más que los que hablamos acá frente al micrófono. Bueno, vamos cerrando. Les decíamos, la página está ahí... en no, reparaciones. Nos la chumbearon, justo había unas buenas notitas. Porque iba a decir, justamente de Raúl hay alguna nota para leer. Sobre la economía política de la revuelta, cómo se sostiene la gente que pelea y lucha. También hay una nota muy, muy, muy buena de Silvia Ribeiro sobre nuevos estudios que salieron vinculados al glifosato de diferentes lugares del mundo. Es una nota que tomamos de La Jornada, su columna de La Jornada. Y hay una nota sobre Francesca Gargallo, la investigadora, pensadora, militante feminista que falleció hace muy poco, escrita por una de sus amigas, que, bueno, la recuerda, que también estaba bien linda. Está bien linda, está todo ahí para leer. En unas horas, unos pocos días, ya está Sur al aire de nuevo para que lean eso y todo lo demás. Exacto. Y bueno, como siempre le decimos, apoyen a los... experiencias colectivas como Radio Pedal, se pueden hacer cosas aquí, venir a grabar sus podcasts. Saludos a los nuevos programas, ya la otra vez saludamos a la gente del programa de La Olla, ahora arrancó un nuevo programa que se llama Nuevos Fuegos, que le estuve preguntando a Sanfer porque él está ahí también operando. En eso, musical. Viernes de tardecita para cerrar la semana. Exacto. Y también todos los miércoles está funcionando La Olla aquí, así que quien quiera venir a apoyar, se viene un invierno bravo, así que necesitamos apuntalar lo más que podemos desde el lugar de cada uno estas experiencias que están sosteniendo la comida de miles y miles. Bueno, como siempre, nos acompañamos y nos sostenemos entre nosotros y nos escuchamos el miércoles que viene. Esto fue Desordenando Mundos, el programa de Sur en Radio Pedal. Podés volver a escuchar todos nuestros contenidos en sur.uy y en Spotify.